Burum bam bing, durum barababinda bunga bum, parim bom dom barababinga bum bom bing, parim dom dom barababinga bunga bum, parim bom dom. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna. Y te los voy a dar, los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo de que ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar, en el fondo del mar. La mar en coche. Lo que escuchabas era Balandra Carmen, son Rocío Alonso y Muma Cázares ahí cantando en conjunto con el vacío, con el silencio, con la nada misma, apoyándose en ellas mismas posiblemente para poder sostener ese canto a dúo. ¿Cómo andan? Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Hoy a las 21 en Casa Sofía van a poder disfrutar de la música en vivo y del cierre del año de Balandra Carmen, de un año de muchas producciones. La dirección de Casa Sofía es Fitzroy 1237. Y si tenés ganas de ir a escucharlas cantar, podés pegarnos un llamado al 4864-0489 o por WhatsApp 1539-248237. Rocío, Muma, ¿cómo empezaron a cantar juntas y a buscar que no hacía falta la base rítmica puesta por otro instrumento, acompañarse con una guitarra, que estaba buena esa apoyatura en el vacío? Bueno, nosotras nos conocimos como por el 2008, haciendo el ingreso para la facultad. Muma ya cantaba desde ese momento, o empezaste un poco después, pero el momento que yo le mostré un tema mío, que yo pensé, o sea, un tema que yo pensaba que podía hacer música, fue en el 2013. Ahí armamos como una fecha en mi casa, un concierto en mi casa, y ahí empezamos con dos temas, medio en conjunto, pero hacer Balandra Carmen fue como en el 2015, que nos fuimos a Valeria del Mar y dijimos, bueno, vamos a preparar una fecha que teníamos ahí como por marzo, y ahí preparamos como un combo de 10 temas, y así empezó. Lindo lo de Balandra Carmen, porque arma como una identidad que es una tercera, ¿no? Que no es ninguna de las dos, y se arma otro ser ahí, ¿no? Sí, siempre nos preguntan, ¿cuál es Balandra, cuál es Carmen? Ninguna de las dos. Exactamente. ¿Y cómo se sienten con esto de cantar un poco al aire, digamos? A mí me pasó que mi forma de hacer canciones es esa. Siempre fue esa. O sea, más que nada escribo primero, cuaderno así, papel, y después eso que escribo lo voy cantando y lo voy encontrando en la melodía. Y un día descubrí que había una persona en el mundo que era Rocío, que hacía lo mismo, que hacía canciones de la misma forma, sin ningún instrumento de por medio, y que más que hacer canciones, tal vez era escribir y después eso que uno escribe, cantarlo. Entonces, cuando supimos de esa coincidencia, yo ya venía haciendo canciones así, pero no me encontraba nunca con alguien que lo hiciera. De hecho, siempre las preguntas eran, bueno, pero ¿en qué tono está? ¿Y con qué? ¿En cuánto? Bueno, ¿está en 3x4? ¿O está no sé qué? Y yo decía como, no sé. No lo sé. Claro. No sé, porque yo, o sea, es algo que está escrito en un papel, un textito, no está en 3x4. Qué sé yo, es una letra, es una suerte de poema. Y un día descubrí que ella hacía canciones de la misma forma. Me cantó algo que tenía escrito en un cuaderno, así. Y tenía una canción y a mí se me ocurrió una segunda voz para hacerle. Y ahí dijimos como, bueno, esto es posible. ¿Laburan con amplificación también o es por lo general al aire? Por lo general al aire, digamos. Nos gusta, a mí me gusta más así, pero o sea, si cantamos en un lugar muy grande, hay veces que usamos amplificación, pero son pocas. Tratamos de que no, tratamos de que sea más, bueno, hoy es sin amplificación, por ejemplo, y tratamos de que sea como más, nosotras venimos las dos como del teatro, entonces hay algo de ese palo teatroso como de la transmisión como directa desde la voz hasta la oreja. Uh-huh. Y la vista y todos los sentidos del otro sin pasar por nada de por medio que nos, no sé, que nos llama la atención. Me parece que las dos apuntamos a eso. Interesante cómo se incorpora seguramente un poco el público también en esa situación, porque básicamente se escuchan las respiraciones, los vasos, el acomodo de una cola en el piso sentada en una casa cultural, ¿no? Sí, pero sucede algo maravilloso siempre que el público nos escucha con mucho silencio y mucha atención. Siempre nos sorprendemos de eso. Porque a veces nos han dicho, no, van a tener que cantar con micrófono porque como hay mucho bullicio de la gente y hay bar. Y cuando arrancamos a cantar, como que eso, lo respetan un montón. Se termina armando la cosa. Sí, total. Malandra Carmen con nosotros y vinieron a cantar, por supuesto. Qué mejor que no tener que venir con un contrabajo, claro, con una batería. Claro, movida. Podemos ensayar en cualquier lado. Con lo que sos, claro, en un parque, por ejemplo. Malandra Carmen con nosotros para compartir un poco de música en vivo y hoy a las 21 en Casa Sofía, ya despidiendo el año. Esto es Fitzroy 1237. Si querés ir a verlas, nos llamás, nos escribís y vas directamente. Aparece sin querer lo que hay detrás de mí. Es la ciudad que resplandece cuando estás. La lluvia después del calor, las flores del jacaranda, es la ciudad que resplandece cuando estás. Una esquina hecha para verte llegar, la nariz un tobogán hasta tu boca. Acá no más, apenas más, lo que me das, lo que guardas, lo que detengo es lo que esperas. Y tocar la ropa queriendo tocar la piel, y que cada tela sea un lazo con la espera. Y tocar la ropa queriéndote tocar la piel, y que cada tela sea un lazo con la espera. Y tocar la ropa queriéndote tocar la piel, y que cada tela sea un lazo con la espera. Farurairarurairá, tirirarirarire, dairarurairá, firirarirarire, dairarurairá, tirirarirarire. Malandra Carmen con nosotros esta noche en Casa Sofía, Fitzroy 1237 a las 9 de la noche. Hablemos de las miradas entre ustedes, tan fundamentales en esto de estar las dos sin instrumentos y sin una base rítmica que sepa dónde va a entrar la voz de la otra claramente. Siempre, al principio, eran los recitales todo el tiempo mirándonos casi y nos empezaron a decir, bueno, está bueno que incluyan un poco al público. Y dijimos, claro, lo tenemos que abrir. Pero hay temas que sí o sí nos tenemos que mirar porque es muy necesario. Viste, hay algo de o sea, lo sabemos mucho los temas, pero hay algo del momento que con la mirada funciona. Sobre todo con cambios de tempo, por ejemplo, ¿no? Donde sí, es fundamental total a qué ritmo van a arrancar después, ¿no? Sí, y con el azar de que tal vez la ensayamos en tal tono y ese día la que arrancó arrancó en otro y ahí, y bueno, y seguimos. Entonces también ahí es como todo ajustable espontáneamente. Nos adaptamos. Tenemos mucha coreo también, mucho dígalo con mímica de palabras, de letras que sabemos que nos cuestan. Una le tira, Muma dirige en su momento. Una le tira a la otra un gesto para acordarnos una palabra. Eso lo hacemos mucho también. Sí, mucho manos. Mucha gente nos dice que cantamos con las manos, como que hay algo. También está muy bueno porque cantar sin micrófono y sin ningún instrumento, estamos completamente, o sea, el cuerpo está ahí como a disposición, uh-huh, entero, ¿no? Estamos paradas ahí, sueltas, no tenemos que agarrar nada, sostener nada, subir ni bajar, ni ecualizar nada, todo está ahí, Y eso también hace que todo lo gestual tenga otra importancia y también tenga mucho más presencia, como que no está escondido detrás de ninguna cosa, como que estamos ahí. Hay un montón de grabaciones que pueden escuchar en balandracarmen.bandcamp.com, algunas cosas más de estudio, otras cosas también que son en vivo en algunas casas culturales y demás, así que para disfrutar la música de las chicas que están aquí compartiendo con nosotros el cierre de la Semana de la Mar en Coche y anticipando lo que va a ocurrir hoy en Casa Sofía, Fitzroy 1237. ¿Van con otra? Dale. La que hicimos recién se llama Cada Tela, es una canción mía. Y otra cosa que hacemos que nos gusta mucho es versionar canciones de otros. Podemos hacer Mejor Quizás, que es una canción de Nati Su, una cantautora contemporánea chilena que nos gusta mucho. Así que vamos con esa. ¿Qué significa despertar ante los cientos que dirán? Aquí susurra lo que ya no está mejor, quizás. Son los sueños que vienen y van, un miedo deja, no me hace encantar. Yo desdibujo mirando hacia atrás, atrás. Qué maravilloso era despertar con la sangre en el cuerpo, sin mirar más atrás, las manos en la tierra, sin edad. No siempre encuentro el lugar, pero te abrazo y aquí está, estás. Qué maravilloso era despertar con la sangre en el cuerpo, sin mirar más atrás, las manos en la tierra, sin edad. No siempre encuentro el lugar, pero te abrazo y aquí está. Balandra Carmen con nosotros, Rocío Alonso y Muma Cázares, hoy a las 9 de la noche en Casa Sofía, Fitzroy 1237. La entrada cuesta 70 pesos y ustedes pueden ir a verla si nos llaman, porque tenemos entradas en el 4864-0489 y 4866-1095. Quería preguntarte, Muma, también por los talleres de composición, porque son un espacio a veces donde intercambiar con otra gente, y sé que, por ejemplo, participaste de algunos grupos con Lucio Mantel, que justamente se trata ahí de juntarse con compositores a pensar un poco en común esa tarea. ¿Cómo ves esos espacios? A mí me sirvió muchísimo el espacio de Lucio. Creo que fue el primer espacio donde fui con etiqueta de acá somos todos músicos, cosa que yo no me hago mucho cargo, y estuvo bueno. Me parece que es un espacio, o sea, fundamental para poder contagiarte bastante también de lo que hace el otro. Como siempre escribir y componer y todo es una tarea muy solitaria por lo general. Y en el taller de Lucio, por ejemplo, todos los lunes una canción nueva. Y era como una especie de máquina de producir una canción por semana. Y a veces la llevabas y a veces no, pero siempre el grupo, siempre alguno había llevado, entonces siempre se escuchaba. Para mí esos son los mejores espacios donde uno intercambia y escucha y conoce lo que hace el otro. Como no solamente hay una bajada de línea, sino que es un espacio muy de crear en conjunto y de compartir lo que uno hace y que permite como exponer la canción cuando todavía no está terminada, que eso también es una instancia como de, bueno, empecé, tengo esta estrofa nomás, bueno, esto. Y que alguien pueda como atacar, en el buen sentido, ¿no? Como atacar y hacerte una devolución o hacerte algún aporte cuando la canción todavía se está gestando, me parece que es como una joyita que uno debería tenerla para siempre. Sería ideal todos los lunes ir al taller de Lucio. Sí. De acá a la... Aparte, si uno no va al taller, no lo hace eso, ¿no? Si vos decís, bueno, todos los lunes a mí mismo, me genera una canción, un poema, un texto, no ocurre nunca después, ¿no? Por eso hacemos La Mar en Coche también, para todos los días tener que venir acá una hora y hacerlo, ¿viste? Claro, tener una excusa. Totalmente. Balandra Carmen con nosotros, ¿una más antes de irnos? Dale. Espera, avisamos que hoy a la noche, el concierto que tenemos ahí es muy particular porque estamos con... Vamos a estar pintadas por unas ilustraciones de Paula García con animación de Javi Luna Crook. Ajá. Entonces... Es muy medio particular la sí, tiene una el concierto de hoy. Visual importante, ellos son muy grosos. Bien, muy bien. Así entonces, que... esta noche en Casa Sofía, Fitzroy 1237. Levántate. Dale. Levántate. Levántate. Ya llueve afuera, ya llueve adentro. Llueve tanto que no sé quién soy. Revuelvo las sábanas que no tienen dueño. Huellas de un amor que perdí, que perdí. Rocas y rocas y rocas lloran de tanto mirar al sol. Rocas y rocas y rocas lloran de tanto mirar al sol. Y al fin, y al fin. Me robas uno, me robas dos, me robas tres, me robas tres, me robas dos, me robas tres. ¿Qué más? ¿Cuántos querés? Rocas y rocas y rocas lloran de tanto mirar al sol. Rocas y rocas y rocas lloran de tanto mirar al sol. Y al fin, y al fin.